Consejo Nacional del Fomento Educativo, la Secretaría de Educación y Cultura de Veracruz, a través de Educación Inicial y esta emisora, te invitan a escuchar La Estación del Tren Inicial. Bienvenidos a la Estación del Tren Inicial, donde conocerás lo importante que es la educación de nuestros hijos. Acompáñanos en los siguientes minutos. Tu hijo te necesita. Educación Inicial te espera. Sean bienvenidos a una emisión más de su programa de radio, La Estación del Tren Inicial. Enviamos un afectuoso saludo a todo el auditorio que nos sintoniza. Para conducir este programa contamos con la presencia de Rita Sopillatla Tepole, supervisor de módulo 145, y una servidora, Edith Román Vázquez, supervisora del módulo 107 del municipio de Songolica. Durante este programa tendremos para todos ustedes información muy valiosa, de interés general, que podrán poner en práctica en sus casas. Hablaremos acerca del embarazo y de lo importante que es integrarse a los grupos de educación inicial desde la gestación del bebé. Tendremos el testimonio de Cristina López Sánchez, promotora educativa de la comunidad de Chonamanca, del municipio de Songolica. Les narraremos un bonito cuento para estimular la imaginación de sus niños y escucharemos unas bonitas canciones. Así que quédense con nosotras durante los siguientes minutos. Iniciemos escuchando una bonita canción. Esperemos que sea de su agrado y la compartan con sus hijos. Los cochinitos ya están en la cama, muchos besitos les dio su mamá, y calientitos todos con pijama, dentro de un rato los tres roncarán. Soñaba que era rey y de momento quiso un pastel. Su gran ministro hizo traer 500 pasteles no más para él. Otro soñaba que en el mar, en una lancha, iba a remar. Mas de repente, al embarcar, se cayó de la cama y se puso a llorar. Entérate. Reciban una gran felicitación todas las madres de familia y niños que participan en el programa de educación inicial para concluir un ciclo más en nuestro programa y preocuparse por el cuidado y bienestar de sus niños. Felicidades por sus logros obtenidos como grupo. En los próximos días estarán haciendo la entrega de diplomas y reconocimientos a todas las madres de familia que participaron con nosotros, así como las constancias a los niños de 4 años que concluyen su participación en el programa. Así que hacemos una atenta invitación a todas las mujeres embarazadas y madres de familia que tienen hijos de 0 a 4 años a que se integren con nosotros en los grupos de educación inicial. Para iniciar un nuevo ciclo, soliciten información con las promotoras educativas de su localidad. Durante las sesiones aprenderán a través de la práctica. Acérquense con nosotros. Escucharemos una bonita canción. Limón, de limón, frutillas, naranjas, cereza y melón. probaditas del saber. Pongan mucha atención, madres de familia. Abordaremos un tema muy importante de interés general, como lo es el embarazo. Conoceremos desde los primeros síntomas, el desarrollo del feto, los alimentos más recomendados durante el embarazo y los mitos que existen alrededor del embarazo. Los primeros síntomas del embarazo. La señal más evidente del embarazo para la mayoría de las mujeres es la amenorrea, es decir, la ausencia de menstruación. Algunas mujeres lo notan antes de que se produzca esa falta de menstruación. Algunos otros cambios son las náuseas, los mareos, el vómito, el cansancio y la necesidad de orinar con más frecuencia. Durante los primeros meses del embarazo, la mujer sufre el rechazo de ciertos alimentos, olores y sabores que antes toleraba. Además, puede experimentar repentinos cambios de humor y estar más sensible de lo normal, lo que puede afectar las relaciones con su pareja y con su entorno. Durante el embarazo es importante la visita al ginecólogo o a su doctor. A partir de este momento, será quien marque los primeros pasos para seguir el desarrollo de su embarazo durante los próximos 9 meses. El embarazo causa cambios importantes en tu organismo, que además de ser necesarios para el desarrollo de tu bebé, preparan a tu cuerpo para el parto y la lactancia. Debes de conocer estos cambios para evitar considerarlos como una enfermedad, sino como la manifestación de una modificación actual y normal durante tu embarazo. Algunos de los cambios que se presentan en la mujer embarazada son los siguientes, así que mamás pongan mucha atención. Cambios en el aparato genital. Durante el embarazo, tu aparato reproductor está realizando las funciones para las cuales fue creado, por lo que será el que más cambios sufra a lo largo de este. Los principales cambios que sufre cada uno de tus órganos son en los ovarios, la ausencia de menstruación, debido a cambios hormonales, por lo que desaparecerá la ovulación que antes presentabas cada mes, y la menstruación se ausentará durante los próximos 9 meses. Este es el síntoma clásico de una mujer gestante. En el útero, contracciones uterinas. El útero empieza a contraerse desde el tercer mes de embarazo, garantizando así una buena circulación sanguínea. La sensación de estiramiento en el abdomen será el anuncio de la presencia de una contracción. Podrás sentirla como un endurecimiento al colocar tus manos por encima de tu vientre. También otro cambio son los movimientos fetales. Desde el cuarto o quinto mes, tu bebé comenzará a dar las clásicas pataditas. En un principio serán ligeros aleteos, como gases en el intestino, que irán aumentando de intensidad hasta ser francos golpes que tu bebé dará. Los movimientos de tu bebé son intermitentes, sin distinguir el día de la noche. No olvides que disminuyen en frecuencia o desaparecerán por periodos breves cuando tu bebé duerme. La ausencia total de actividad puede ser interrumpida por una palpación manual en el abdomen o por ruidos intensos. Cambios en el aparato digestivo. Como consecuencia del crecimiento del útero, notarás algunos cambios en la boca, estómago, náuseas y vómitos, agruras o acidez de estómago, estreñimiento y hemorroides. Estas son algunas de las características que se presentan. Boca. Los alimentos dulces y la falta del cepillado dental son causa del desarrollo de la caries. Estas a su vez son responsables de la caída de los dientes y no el embarazo, por lo que es falso el dicho de que cada embarazada se perderá un diente. El bebé no toma calcio en los dientes de la madre, lo hace en sus huesos o en los alimentos que ella ingiere. Para evitar el problema común de la caries, cepilla tus dientes 3 veces al día, disminuye la ingesta de alimentos azucarados y visita al dentista. Encías. Las encías pueden volverse rojas o hinchadas, inclusive serán posible que lleguen a sangrar al cepillarse los dientes o al masticar alimentos duros. Este síntoma desaparece al término del embarazo. Estómago. Notarás que tu apetito aumenta y al llegar al cuarto mes de embarazo quizás sentirás hambre a todas horas. Esto puede ser resultado de una reacción emocional o de la estimulación del centro del apetito en el sistema nervioso central. Este aumento podrá manifestarse en forma de antojos famosos durante el embarazo. Consciente sin abusar, procura comer en pocas cantidades. Aquellos alimentos con altas calorías puedes aumentar mucho de peso. Es posible que percibas inexplicables y extraños deseos de comer tierra, almidón para la ropa, magnesia o barro, o bien que sientas rechazo por ciertos alimentos y bebidas que antes estabas acostumbrada a consumir. Otros de los cambios en el aparato digestivo también son las náuseas y los vómitos. Los ascos o las náuseas con o sin vómitos se presentarán por lo general a partir del mes y medio de embarazo. Serán más frecuentes por las mañanas, aunque pueden ocurrir en cualquier momento del día, especialmente cuando el estómago está vacío. Sin embargo, disminuyen o desaparecen al comer o beber algo. También se pueden presentar en la percepción de fuertes olores o sabores, como el humo del cigarro o condimentos. Evita todo aquello que ya sabes que te causa asco. Generalmente las náuseas desaparecerán hacia el final del tercer mes. La mejor manera de combatirlos es a través de una dieta en la que evites todo tipo de alimentos, grasas, frituras, refrescos, bebidas alcohólicas y alimentos muy ácidos, y el exceso de café o té negro. Es recomendable que fragmentes tu dieta en 5 comidas e incluso que comas algo ligero cada 2 horas para evitar que tu estómago permanezca vacío. Los lácteos, frutas y verduras son especialmente útiles. Evita el exceso de leguminosas, enlatados y carnes de cerdo. Estas recomendaciones pueden ser de utilidad durante todo el embarazo, por lo que mamá pon mucha atención. Las agruras o acidez. Debido al desplazamiento del estómago hacia arriba, sale jugo gástrico, sustancia ácida, de este órgano a la parte inferior del estómago, por lo que será común que notes ardor en la boca del estómago. Ingiere con regularidad leche y sus derivados y evita los alimentos picantes o muy condimentados. El estreñimiento. Las hormonas propias del embarazo tienen un efecto sedante sobre el intestino, lo que ocasiona que trabajen lentamente. Esto en combinación con el ampliamiento del mismo por el útero crecido puede producir estreñimiento. La constipación, además de ser molesta, predispone el desarrollo de hemorroides. Puedes prevenir este problema ingiriendo una dieta abundante de fibra, cereales, pan integral, frutas y verduras, tomando muchos líquidos, especialmente jugos naturales, y caminando con regularidad. Otro de los cambios que se presentan en todas las mujeres embarazadas es en las vías urinarias, por lo que durante los primeros meses de embarazo puedes notar la intensidad de orinar con más frecuencia, ya que el útero comprime tu vagina, incluso cuando está casi vacía, por lo que tienes la sensación de que está llena y sientes ganas de ir a orinar. Esto no puede evitarse, pero cuando pasa el tiempo y el útero crece, estas molestias desaparecen. Sin embargo, al final de tu embarazo, la cabeza de tu bebé puede comprimir la vagina y causar la necesidad de orinar con más frecuencia a lo largo de todo el día y varias veces durante la noche, por lo que podría resultarte un poquito molesto. Si notas dolor al orinar o la necesidad de hacerlo inmediatamente después de haber acabado, consulta a tu médico, ya que puedes tener una infección urinaria que podría afectar el desarrollo de tu embarazo. Otro cambio es en la piel. Dentro de los órganos que sufren cambios con el embarazo, tu piel no es la excepción. Se ve afectada de la siguiente forma. En la coloración, a consecuencia de factores hormonales, algunas áreas de la piel se oscurecen, como son las marcas del nacimiento, los lunares, las pecas. Las mujeres de piel morena experimentarán con mayor intensidad estos cambios. En la cara, sobre las mejillas y en la nariz, puede aparecer el paño, que es una mancha de color café o oscuro que se intensifica con la luz del sol. No existen medicamentos para evitar o suprimir estas manchas. Evita los rayos del sol para que no se reafirmen. No trates de blanquearlas, sencillamente cúbrelas con maquillaje. Los cambios de coloración de la piel podrán disminuir de intensidad después del parto, sin embargo, raras veces desaparecen por completo. Otro de los cambios muy frecuentes en tu piel es en la textura, por lo que durante el embarazo existe una mayor producción de grasa, por lo que es posible que te aparezcan espinillas sobre el rostro o la espalda. Por lo general, desaparecen hacia el último mes o trimestre después del parto. Lávate la cara con agua y jabón por las mañanas y antes de acostarte. La mayor retención de líquidos dará a tu piel una apariencia brillante, lisa y aterciopelada, y adquirirá un tono rosado debido a la mayor cantidad de sangre que circula por todo tu cuerpo. Uno de los cambios que se presenta muy frecuente en todas las embarazadas son los clásicos calambres. Durante el embarazo se pueden presentar calambres nocturnos en las piernas, especialmente al final de la gestación. Su causa no se conoce, pero se cree que se debe a una influencia de calcio, fatiga, barriga o presión del útero sobre los nervios de las piernas. Las siguientes medidas te pueden resultar útiles para aliviar este problema, por lo que mamá, pon mucha atención. Evita utilizar calzado con tacones altos. No uses ligas o cintas que compriman las piernas. Cuando tengas un calambre, un estiramiento inmediato, suave y pasivo de la pierna te lo calmará. No hagas algún tipo de ejercicio o alguna actividad de esfuerzo. Si los calambres se presentan muy seguido o son muy severos, es importante que lo platiques con tu doctor, porque se puede deber a la obstrucción de una vena, lo cual es muy raro, pero requiere de tratamiento médico. Un cambio más es el dolor de espalda. La postura y la forma de caminar se ven afectadas a medida que el embarazo avanza y el útero gana tamaño y peso. Aumentará la curvatura de tu columna en la región lumbar. Los hombros se irán hacia atrás y caminarás con las piernas y pies separados. De aquí el dicho de que una mujer embarazada camina como un pato. Estos cambios pueden provocar dolor en la parte baja de la espalda, localizado o con extensión a alguna de las piernas. Después de la gestión, todo volverá a la normalidad. Los siguientes consejos te pueden ayudar. Si tienes la necesidad de agacharte, no te dobles. Baja flexión a las rodillas, manteniendo la espalda recta. Para levantarte de una silla, coloca un pie detrás del otro. Al inclinarte hacia adelante desde las caderas, mantén la nuca y la espalda recta. Empuja desde los pies. Para levantar a un niño pequeño o algún objeto pesado, mantén la espalda recta y dobla las rodillas. Es conveniente que mantengas la espalda recta al caminar o al estar sentada. Para proteger a la columna, es recomendable usar zapatos de tacón bajo y evitar levantar cosas pesadas. Podrás disminuir el dolor de espalda con el uso de una faja especial para embarazadas, dando masajes sobre la región lumbar, recostándote boca arriba con las rodillas sobre cojines. Masaje para aliviar el dolor de espalda. Requiere de la ayuda de una persona. Presiona con la base de la mano la parte más baja de la espalda y realiza movimientos circulares pequeños. Lleva las manos hacia las rodillas y da masajes a los muslos, ascendiendo hacia la cadera. Otro cambio es la caída del cabello. La caída de tu cabello puede aumentar durante el embarazo, especialmente después del parto. No existen medidas preventivas ni tratamientos de eficacia demostrado. Sin embargo, es un hecho transitorio, ya que desaparece en unas semanas. Tú puedes lavar la cabeza las veces que sea necesario. Es aconsejable evitar el uso de champús. Finalmente, otro de los cambios que se suma a toda esta lista que vas a presentar durante el embarazo es el peso. Es recomendable aumentar un mínimo de 9 kilos y un máximo de 13 en todo el periodo de embarazo. Lo ideal es 1 kilo por mes. Puedes perder peso en los primeros 3 meses, especialmente si has tenido náuseas y vómito. Un aumento repentino de peso puede ser causado por retención de líquidos. Todos estos cambios se presentan durante tu embarazo, por lo que mamá, tengan mucho cuidado para que tengan un buen desarrollo en su embarazo. No se vayan, amigos radioescuchas. El Tren de Educación Inicial aún tiene temas muy interesantes por compartir con ustedes. Ahora escucharemos una bonita melodía. La mar estaba sarana, sarana estaba la mar. sorono, suruna stava lemir, lomura stava serene, sirino sto volumar. La mar stava serena, serena stava la mar, la mar stava serena, serena stava la mar. Conoceremos un poco más de nuestro municipio con la ayuda de nuestras invitadas. Nuestro municipio se encuentra ubicado en la zona central montañosa del estado de Veracruz, en la Sierra de Songolica. Su clima es templado, húmedo, extremoso. Su vegetación es de tipo bosque alto, perennifolio y bosque tropical y caducifolio, y cuenta con especies como cedro, palo mulato y guarumbo. El municipio cuenta con una gran variedad de animales silvestres, entre los que se encuentran temazates, tepezcuincles, conejo, tejón, mapache, ardilla, zorro, tlacuache, aves, peces y una gran variedad de insectos. Continúen con nosotros, en este instante escucharemos otra bonita canción. Muchachos, muchachos, vengan todos. Vamos a jugar a la ronda de los ritmos. Pongan mucha atención a lo que yo les digo. ¿Sí? Vamos a cantar. Adelante, atrás, arriba y abajo, a un lado y al otro te vas a mover. Fíjate bien lo que yo te digo, ahora juntos lo vamos a hacer. La mano derecha y después la izquierda, sube tus brazos, bájalos después. Adelante, atrás, arriba y abajo, marca bien el ritmo con tus manos y pies. Ahora conmigo, tus brazos, adelante, atrás, adelante, atrás. Arriba, abajo, arriba, abajo, a un lado, al otro, a un lado, al otro. Adelante, atrás, adelante, atrás. Vamos a volver a cantar. Esta es la ronda de los ritmos, arriba y abajo, adelante y atrás. Fíjate bien lo que yo te digo, marca bien el ritmo con tus manos y pies. La mano derecha, después la izquierda, sube los brazos, bájalos después. Adelante, atrás, arriba y abajo, a un lado y al otro te vas a mover. ¡Listos! Adelante, atrás, arriba, abajo, a un lado, al otro, a un lado, al otro. Adelante, atrás, marca bien el ritmo. Esta es la ronda de los ritmos. Adelante, atrás, arriba, abajo. Vamos a volver a cantar. Adelante, atrás, arriba y abajo, a un lado y al otro te vas a mover. Fíjate bien lo que yo te digo, ahora juntos lo vamos a hacer. La mano derecha y después la izquierda, sube los brazos, bájalos después. Adelante, atrás, arriba y abajo, marca bien el ritmo con tus manos y pies. Marca el ritmo con tus manos, el pulso. Un, dos, un, dos, un, dos. Un, dos, un, dos. Ahora doble velocidad. Ahora el pulso. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Ahora doble velocidad. Un, dos. Fíjate, son dobles. Ahora el pulso. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Esta es la ronda de los ritmos. Fíjate, adelante, atrás, arriba, abajo, a un lado, al otro, adelante, atrás. Ahora el ritmo con tus manos. Un, dos, pulso. Uno, uno, uno, uno. Doble velocidad. Voces de mi comunidad. En Voces de mi Comunidad tenemos el testimonio de Cristina López Sánchez, promotora educativa de la comunidad de Chonamanca, la cual comparte con nosotros su experiencia en el programa de educación inicial, así como un texto sobre los beneficios que tiene el yogur para todas las mujeres embarazadas. El yogur es una leche fermentada que se obtiene a partir de la acción de ciertas bacterias, las cuales provocan una transformación parcial de la lactosa en ácido láctico, así como un aumento de la consistencia por la coagulación de sus proteínas. El valor nutritivo del yogur es prácticamente igual que el de la leche. En cuanto a su tolerancia digestiva, es mucho mayor debido a los cambios que se produce durante toda la fermentación. El yogur contiene microorganismos vivos a los que se le atribuyen propiedades beneficiosas para la flora del intestino y es recomendable el uso durante el embarazo, favoreciendo la evacuación intestinal y evitando la constipación tan frecuente en la embarazada, por la cual la ingesta de un yogur diario mejorará el desarrollo del aparato digestivo. Además, existen estudios recientes que indican que el ingerir un yogur diario que contenga lactobacilos reduce en manera significativa el riesgo de infecciones vaginales en la mujer embarazada. Existen diversos tipos de yogur, como son los enteros, descremados, adicionados con calcio, adicionados con hierro, enteros o descremados con agregado de frutas, enteros o descremados con agregado de cereales. En el momento de elegir, tenemos que saber que los aportes nutricionales, como los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas, serán los mismos para todos los yogures. El punto a tener en cuenta es el contenido de grasa del mismo, si es que se está con sobrepeso o bien si el colesterol aumentó. Por lo que, mamás, es muy importante que ustedes tengan en consideración el ingerir un yogur diario y elijan bien qué tipo de yogur desean consumir. Agradecemos la participación de nuestros invitados y esperamos contar con su presencia en las próximas emisiones. Esta fue una emisión más de su radiodifusora XZON, La Voz de la Sierra de Songolica, en coordinación con el programa de educación inicial no escolarizado. En las voces estuvieron Edith Román Vázquez, supervisora del módulo 107, y Rita Sopillacle Tepole. En los controles técnicos, Genaro Macuistle Panzo. El Consejo Nacional del Fomento Educativo, la Secretaría de Educación y Cultura de Veracruz, a través de Educación Inicial y esta emisora, agradecen tu atención prestada. La estación del tren inicial. Espéranos en la próxima emisión. Recuerda, el niño es el reflejo de tu cariño. Contamos contigo en el siguiente programa.